From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La policía de Toronto arrestó a más de 600 manifestantes que participaban en protestas contra la Cumbre Económica Mundial del G20. Gran parte de los arrestos se produjeron el domingo, cuando la policía allanó un edificio de la Universidad de Toronto donde se alojaban manifestantes. Amnesty International reclamó una investigación independiente sobre la acción represiva de la policía. En una declaración, la Organización Defensora de los Derechos Humanos afirmó que derechos importantes asociados a la protesta pacífica se vieron considerablemente lesionados en la ciudad durante el fin de semana. Las manifestaciones fueron ampliamente pacíficas, si bien hubo varios autos de la policía quemados y vidrieras destrozadas. Dentro de la cumbre del G20, los líderes mundiales se pusieron de acuerdo en fijar una meta polémica, que es la de reducir a la mitad los déficits gubernamentales para 2013. Los economistas afirman que una medida de ese tipo podría dar lugar a considerables aumentos de impuestos y recortes masivos de los programas gubernamentales, entre ellos programas de beneficios como la Seguridad Social o Medicare. El Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, criticó el acuerdo alcanzado en el G20 y dijo: prácticamente no existen casos exitosos de países que hayan recortado sus gastos como forma de salir de una caída de la actividad económica. Mientras tanto, los líderes mundiales del G20 no pudieron llegar a un acuerdo para fijar nuevas normas mundiales para los grandes bancos o imponer un nuevo impuesto bancario mundial con carácter general. En el Congreso comienzan hoy las audiencias de confirmación de Elena Kagan, nominada para integrar la Suprema Corte. Si es confirmada, Kagan se convertirá en la primera magistrada sin experiencia judicial en integrar la Corte en casi 40 años. Varias organizaciones destacadas de defensa de los derechos humanos han expresado su preocupación respecto a los antecedentes de Kagan en relación con la diversidad. Como decana de la Facultad de Derecho de Harvard, Kagan contrató a 32 profesores titulares y aspirantes a la titularidad. De esas 32 personas, solamente una pertenecía a una minoría y únicamente 7 eran mujeres. El Colegio Nacional de Abogados, la principal organización de abogados negros, y el Comité de Abogados por los Derechos Humanos consagrados por la ley decidieron no tomar posición con respecto a la nominación de Kagan, que por otra parte ha recibido el respaldo de la Agencia Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, y del Fondo para la Educación y la Defensa Legal de dicha organización. El domingo, el senador republicano Jeff Sessions sugirió que los republicanos podrían intentar una maniobra obstruccionista para obstaculizar su nominación. El senador Jeff Sessions, republicano de Alabama, dijo: como juez, ¿se subordinará a la Constitución y mantendrá sus opciones políticas a raya? Y en segundo lugar, si las cosas indicaran que está tan por fuera de la corriente dominante, es imaginable que pudiera ocurrir una maniobra obstruccionista. En el mismo programa, el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, desestimó las críticas republicanas a la candidata del presidente Obama. El senador Leahy, demócrata de Vermont, dijo: hemos llegado a un punto en que si Obama hubiera nominado a Moisés, algunos dirían que no se puede porque, entre otras cosas, no presentó una partida de nacimiento. Al Jazeera informó que el presidente afgano Hamid Karzai se reunió con Sirajuddin Haqqani, el principal líder de la insurgencia antiestadounidense en Afganistán. Según se informa, Haqqani habría concurrido a la reunión acompañado por los jefes del ejército y de los servicios de inteligencia, respectivamente, de Pakistán. Se cree que la red de Haqqani es la responsable de los atentados más sofisticados perpetrados en Kabul y en todo el país. La reunión se produjo semanas después de que trascendiera que Karzai ha perdido la fe en Estados Unidos y se vuelca cada vez más hacia Pakistán. El domingo, el director de la CIA, Leon Panetta, dijo que no hay pruebas de que los líderes de la red de Haqqani estuvieran dispuestos a negociar. Leon Panetta dijo: no hemos visto prueba alguna de que estén verdaderamente interesados en la reconciliación, situación en la que tendrían que entregar sus armas, denunciar a Al-Qaeda y tratar realmente de convertirse en parte de esa sociedad. CIA Director Leon Panetta. Panetta realizó estas declaraciones al programa This Week de ABC. Panetta también desestimó las recientes críticas de las Naciones Unidas por la utilización de aviones no tripulados para asesinar a presuntos militantes en Pakistán. Leon Panetta dijo: Tenemos la responsabilidad de defender este país, y eso es lo que estamos haciendo. Y cualquiera que de alguna manera sugiera que estamos empleando otras tácticas, que de alguna manera estamos violando el derecho internacional, está totalmente equivocado. Lo que estamos haciendo es defender este país. De eso se tratan nuestras operaciones. En noticias de Asia, Estados Unidos y Corea del Sur acordaron postergar la transferencia del control operacional total de las Fuerzas Armadas surcoreanas a Seúl hasta al menos el año 2015. El presidente Obama y su par surcoreano Lee Myung-bak hicieron este anuncio durante la cumbre del G20 celebrada en Toronto. Obama también prometió procurar la ratificación del Congreso de un acuerdo de libre comercio paralizado desde hace mucho tiempo con Corea del Sur. El gobierno turco decidió cerrar su espacio aéreo a algunos vuelos militares israelíes tras el asalto letal de Israel del mes pasado contra una embarcación de ayuda que se dirigía a Gaza con cientos de turcos. 8 turcos y un turco estadounidense murieron en el ataque. McClatchy Newspapers informa que el gobierno de Obama decidió no presentar cargos penales contra Blackwater por intentar asegurar negocios de defensa lucrativos en el sur de Sudán mientras el país se encontraba bajo sanciones económicas estadounidenses. In other news from Africa, the West African... Guinea, nación del oeste africano cuya capital es Conakry, llevó a cabo sus primeras elecciones libres desde su independencia hace más de medio siglo. Los resultados preliminares de la votación no se conocerían hasta el miércoles. Meanwhile, in Democratic Republic of Congo... En la República Democrática del Congo, cientos de personas se congregaron el sábado en Kinshasa para el funeral de Floribert Chebeya, uno de los principales activistas por los derechos humanos en esta nación del centro de África. Chebeya fue hallado sin vida en su automóvil hace 2 semanas, tras haber sido citado a comparecer ante el jefe de la Policía Nacional. Los seguidores de Chebeya pidieron que se llevara a cabo una investigación independiente sobre su muerte. Ferez Musinga dijo... No vamos a detenernos, estamos aquí para obtener justicia. No estamos aquí para desperdiciar nuestro aliento, sino para obtener justicia. Tenemos un camino de la justicia y la responsabilidad. El camino de Chebeya es el camino de la justicia. En noticias sobre el derrame de petróleo de BP, el fabricante del controvertido dispersante químico Corexit está reforzando a su personal de lobby en Washington. El sitio web Greenwire informa que la empresa fabricante Nalco recientemente contrató a Ramola Musante para dirigir el esfuerzo de lobby de esta empresa en Washington. Musante previamente trabajó en la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, y en el Departamento de Energía. Nalco también contrató a Ogilvy Government Relations. El sábado se llevaron a cabo más de 600 manifestaciones para protestar contra las perforaciones petroleras costa afuera. Los manifestantes protestaron con el lema Manos a través de la arena, Hands Across the Sand. Carol Newcomb llevó a su familia a una playa en Navarre, Florida, para protestar contra el derrame de petróleo de BP. Carol Newcomb dijo... Nos enferma que no haya un fin previsible. No sabemos si pueden pasar años antes de que esto se termine, ni si nos están diciendo la verdad sobre lo que están juntando allí. Y el senador demócrata Robert Byrd, de Virginia Occidental, falleció a los 92 años de edad. Byrd fue electo en 1958 y se mantuvo en el Senado de Estados Unidos durante un tiempo sin precedentes de 9 periodos, siendo un destacado crítico del esfuerzo del presidente Bush para invadir Irak. En la víspera de la invasión estadounidense en marzo de 2003, Byrd dio uno de sus discursos más memorables. El senador Robert Byrd dijo: Cuando termine la guerra, Estados Unidos tendrá que reconstruir mucho más que el país de Irak. Tendremos que reconstruir la imagen de Estados Unidos en todo el mundo. Los argumentos que este gobierno intenta dar para justificar su fijación con la guerra están manchados por acusaciones de documentos falsificados y pruebas circunstanciales. No podemos convencer al mundo de que esta guerra es necesaria por una simple razón. Esta no es una guerra por necesidad, sino por elección. The late Senator Robert Byrd speaking. En la década del 40, Byrd fue un miembro destacado del Ku Klux Klan en Virginia Occidental en la posición de gran cíclope. Se opuso a la desegregación de las Fuerzas Armadas estadounidenses y bloqueó la Ley de Derechos Civiles de 1964. Byrd luego se disculpó alegando que su asociación al Klan había sido un lamentable error. En 2008 apoyó la candidatura del presidente Obama a la presidencia. Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FM locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.